casilla número 9, One Republic con Eye on a Warrior. Vamos avanzando y vamos llegando a la segunda hora de nuestro conteo con las 20 canciones más importantes de nuestra programación. Estas son las 20 de la X en esta edición número 48. Recuerden que estamos llegando al final de nuestras ediciones 2022. Esta es la edición 48, en 8 días tendremos la última, edición número 49, y posteriormente tendremos nuestro gran resumen del año. Las 11:04 minutos, entramos a esta segunda hora de programación de las 20 de la X con 3 casillas más que vamos a conocer a continuación. Posiciones 8, 7 y número 6 es lo que viene de la mano de Doja Cat, Post Malone y David Guetta. Doja Cat con Vegas, canción que, bueno, esta semana nos dimos cuenta, lastimosamente no podrá competir en la próxima entrega de los premios Oscar a mejor canción de una producción cinematográfica, dado que Vegas está basada en un éxito anterior y utiliza un sampler de una canción ya conocida, y esto la descalifica automáticamente para competir en esta categoría. Banda sonora de la cinta Elvis, Doja Cat, posición 8, perdiendo una casilla y acumulando su semana número 7 en nuestro conteo. También escucharemos a Post Malone con I Like You, y es justamente ella, Doja Cat, que lo acompaña también en esta canción, la casilla número 7, perdiendo 4 casillas en esta edición. Viene del lugar 3 y desciende hasta la posición número 7 y se convierte en la canción que más casillas desciende esta semana. I Like You con Post Malone. Y en la casilla 6 está el ascenso, el mayor ascenso de esta semana. 4 casillas en total logra avanzar David Guetta con Bebe Rexha, juntos en la posición número 10 hace 8 días, y en esta oportunidad suben a la casilla número 6. Bebe Rexha, David Guetta tienen I'm Good en lo más alto del mundo dance actualmente. La canción que más posiciones asciende esta semana, con 4 en total. I'm Good, Blue, David Guetta y Beck y Bebe Rexha. Casillas 7 y número... Casillas número 8, número 7 y número 6 son las que van a sonar a continuación. Así continuamos con nuestro conteo. Número 8. Get it. You understand us, dog. número 7. I'm good. Es uno de los éxitos dance de la temporada. Nada que hacer. David Guetta y Bebe Rexha se han anotado un tremendo hit con esta canción juntos. I'm Blue, Blue. Basada en el éxito de April 65, la canción Blue. La letra es original de Bebe Rexha. Lo único que tomaron como referente pues fue la melodía de la canción anterior. Y bueno, la compañía de David Guetta que hizo de esta producción una increíble vuelta a la vida de un clásico dance. Las 11:16 minutos en la posición número 6 esta semana en nuestro conteo. ¿Cómo van sus votaciones? Si están por ahí, repórtense a través del 318-860-9616, como lo hace Andrés Hoyos por ahí esta mañana. También Carolina Gómez está por acá. Andrés Felipe Hoyos. Sandra Osorio también por acá se reporta. Carolina Duque. Fernando Quintero. Nos dejan sus saluditos a través de esta línea 318-860-9616, conectados conmigo esta mañana, disfrutándose la programación de este conteo. Los 20 éxitos más importantes alrededor del mundo cada fin de semana, cada sábado a través de la X96.5. Recuerden que más adelante vendrá Tefa para acompañar también este fin de semana con De la A a la X y nuestro abecedario musical con las canciones con las que ustedes quieran acompañar este fin de semana. Y por supuesto estará ella muy pendiente de lo que quieran programar con nosotros para darle vida a través de las diferentes dinámicas en redes a nuestro abecedario en la X96.5, De la A a la X, con Tefa más tardecito, después de las 2 de la tarde. Y yo me volveré a reencontrar con ustedes a eso de las 6, porque hoy sábado, pues ustedes saben, hay dos conteos. Las 20 de la X, que es este, que ya por ahí vamos llegando a la parte final. Y a las 6 en punto, solo los éxitos dance de la temporada, con 10 canciones que le dan vida a nuestro conteo. Y con 3 canciones más, que son cada fin de semana, nuestros recomendados. A las 6 de la tarde, uy, hay un recomendado hoy que me tiene loquísimo. Es una canción, la tengo súper pegada y sé que les va a gustar también. No se la vayan a perder esta tarde. A las 6 en punto, de 6 a 7, estaré con ustedes haciendo este recorrido fantástico por la música dance. Son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. Este es un momento VIP desde el Autosuperior Sameco, calle 15, número 36-101. Ya no hay excusas para estrenar tu Chevrolet con Autosuperior. Aprovecha porque están en una super feria de aguinaldo superior del 15 al 17 de diciembre. Ahí ustedes van a poder llevarse su carro nuevo con 0% de cuota inicial, matrícula y SOAT gratis. Además, van a poder girar la ruleta superior y ganar descuentos y regalos adicionales solamente para ustedes. Recuerden que los pueden visitar en la calle 15, número 36-101, del 15 al 17 de diciembre, y van a recibir el próximo 2023, es decir, el año nuevo, en su Chevrolet Superior 0 kilómetros con todos nuestros amigos de Autosuperior. 314-682-4714. Este fue un momento VIP desde Autosuperior, Sameco, calle 15, número 36-101. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. 3 éxitos más que vienen a continuación con 3 superartistas. Bueno, en realidad 4 porque vienen 2 colaboraciones. Así que arrancamos con la posición número 5. Entramos al top 5 de nuestro conteo. Casilla 5 para Nicki Minaj con Super Freaky Girl, que pierde una posición, baja del lugar número 4 a ocupar la posición 5 esta semana. Son 11 semanas en total que lleva siendo parte de nuestro conteo. Casilla 5, Super Freaky Girl con Nicki Minaj. Posición número 4 para Nicki Year junto a Dazzy. Ascienden 2 posiciones del lugar 6 donde estaba hace 8 días, pues se mete a este top 5 aquí en la posición número 4. Nicki Year junto a Dazzy con Sunroof. Posición número 4. Y en la casilla 3, este que es otro de sus éxitos dance imparables de esta temporada, del lugar número 5, sube a la posición 3, ascendiendo 2 casillas y completando su segunda semana con nosotros. Sam Smith y Kim Petras llegan a la posición número 3 esta semana con Unholy. Así suenan los éxitos en la X96.5, casillas número 5, número 4 y número 3. Número 5. She's alright, the girl's alright with me.

Número 3. Kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. ¿Trabajar en un call center? ¡Ni pensarlo! Ah, pero es porque no has conocido a TaskGas. Es un tipo diferente de BPO que llegó a Cali hace poco para quedarse y hacer historia. Tiene cultura people first. Hasta pagan medicina prepagada para ti y dos familiares tuyos. Lo mejor de todo es que tienen vacantes disponibles. Aplica ya ingresando a TaskGas Colombia en Facebook and be ridiculously good. La X 96.5. Navidad llegó. Nace la esperanza, crece la ilusión. Brilla una luz que te ilumina el alma y que se enciende con la magia del amor. Son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. Ustedes nos ayuden a elegir las canciones que le dan vida a este conteo. ¿Cómo? Votando por sus favoritas a través de @laXcaliOficial. Ahí nos pueden seguir en esta cuenta de Twitter y votar por esas canciones que para ustedes pues son las mejores o son las que deben subir, ascender o descender en nuestro conteo. El saludo para David Viveros, por acá votando activamente. A Ricardo Betancourt, también para David Torronzorro, dice: excelente día, Juli. Siempre conectado con las 20 de la X, saludos. Pues saludos de vuelta para ti también, @DavidGES21. A través de WhatsApp también, José llega por acá a darnos los buenos días. Como siempre, al pie del cañón con la buena música de la X. Gracias, José. También para David, que dice: por acá yo escuchando desde Can You Feel It, cuando finalizaron los archivos X. Qué buena canción, Can You Feel It, ¿no? Hace un rato no la escuchaba. Sí, ¿verdad? Yo también hace rato no me escuchaba esa buena canción de los Jackson's 5. Que a propósito, esa canción también pues tuvo su momento de resurgir en la década de los 90, 99, casi yo creo que en el 2000, con un éxito increíble que ya les voy a poner en un ratito. Ahora que acabemos el conteo, voy a abrir con esa canción, la versión más actual de Can You Feel It, de los Jackson's 5. Saludos, querido César, y presente para las 96, el 27 en Unicentro. ¡Qué bueno, hombre, David! Por allá te estaremos esperando. A ti y a todos los que nos quieran saludar y compartir un rato con nosotros, tomarse fotitos, saludarnos un rato, compartir buenos deseos para este fin de año. Ahí los vamos a estar esperando desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde en el Centro Comercial Unicentro, todo el Team X, este próximo 27 de diciembre, cuando estemos haciendo el resumen total con las 96 canciones más importantes de este 2022. Un saludo para mí, dice Hao. Claro que sí, un abrazo, hombre. Gracias por estar también en sintonía con nosotros en medio de este conteo con los éxitos más importantes del mundo, nuestras 20 de la X, que presentan la canción número 2 de nuestro conteo. Escuchamos la número 2 y venimos a hacer el resumen de las 19 posiciones anteriores. Lo mejor de la semana con Tefa, que también nos cuenta un pequeño y rápido resumen de las noticias más destacadas esta semana. Y por supuesto conoceremos el número 1 en esta edición 48 de nuestro conteo. Esta es la número 2. Número 2. 12:36 minutos. Steve Lacy hace Bad Habit. Es la casilla número 2 esta semana en nuestro conteo. Vamos llegando al final, a la recta final de estas 20 canciones, las más importantes en el mundo. Las canciones que le dan la vuelta al mundo y que hacen parte de nuestro conteo y nuestra programación. Así se movió la edición número 48 para hoy 17 de diciembre del año 2022 en la X96.5. Estas fueron nuestras 20 canciones más importantes. Heat Waves en la posición número 20. Los chicos de Glass Animals en la cola de nuestro conteo. Sacrifice con The Weeknd en la casilla 19. Perdiendo dos posiciones y llegando a la posición 18, Late Night Talking con Harry Styles. Woman con Doja Cat, casilla 17. Casilla 16, Left and Right, Charlie Puth. Break My Soul, la imparable Beyoncé, casilla 15. Potion, Calvin Harris y Dua Lipa, qué gran dúo, en la posición 14. De nuevo Dua Lipa, ahora con Megan Thee Stallion, juntas en The Sweet Spy, casilla 13. Otro gran hit que se desprende del álbum Renaissance, ahí está Coffee, Beyoncé con su segunda canción en nuestro conteo, posición 12. Ella se llama Lizzo, About Them Time, en posición 11. Music for a Sushi Restaurant es la posición número 10 esta semana con Harry Styles y en la casilla 9 Iron Warrior de One Republic. Vegas, Doja Cat en la casilla 8. I Like You, otro dúo magnífico de esta temporada protagonizado por Post Malone y Doja Cat en la posición 7. Casilla 6 para David Guetta con Bibi Rexha, juntos en I'm Good Blue. Hey, custom down. Like, what the f*** the same Burberry custom brown? He said, could you go back when you touch the ground? And he said, super freaky girl, Nicki Minaj, avanza a la casilla 5 esta semana. Desde la posición número 4, ingresa de nuevo al top 5. Nicki, you're going to see. También desde la posición número 6, suben a la casilla número 4. Sam Smith y Kim Petras son la casilla 3 esta semana con Unholy. Y escuchábamos hace un ratito a Steve Lacy con Bad Habit en la casilla número 2. Así se mueven los éxitos en esta edición número 48 de nuestro conteo. Recuerden, en 8 días estaremos de regreso. Ustedes a través de sus votos que registran ya mismo en nuestro WhatsApp, arroba la XCali Oficial, nos ayudan a darle forma al próximo y último conteo de este 2022. La edición 49 que vendrá el próximo sábado 24 de diciembre. Y con ese conteo cerramos la edición 2022 de nuestro Top 20. Y ya saben, estamos ya terminando de dar los últimos toques a nuestro conteo general del año, que lo conforman 96 canciones en total, las mejores de este 2022, que las tendremos en nuestro programa especial el próximo 27 de diciembre. Estaremos desde el Centro Comercial Unicentro, en la Plazoleta Central, compartiendo con todos los oyentes que quieran estar con nosotros desde las 9 de la mañana hasta las 6, derechito contándoles cuáles fueron las mejores canciones de este 2022, que ya le queda muy poco tiempo. Antes de ir al número 1, esto fue lo mejor de la semana. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Julito y oyentes, es momento de contarles lo que sucedió en esta última semana para nuestros oyentes de la X96.5. Estas noticias las encuentran en laxcali.com. Esta es nuestra última edición de las 20 de la X para este año. El próximo 27 de diciembre vamos a estar con las 96 canciones más importantes. Así que esto es lo que ha ocurrido esta semana con sus artistas favoritos. Lady Gaga fue tendencia en TikTok al recrear esta semana el tan popular baile de la serie Merlina. Los Oscars retiran nominación de la canción Vegas de Doja Cat, que aparece en el documental de Elvis. También los fanáticos de Sam Smith esta semana se vieron obligados a defender al artista porque sufrió bullying cibernético a raíz de un traje que usó. Drake hizo collar, algo impensable, con 42 anillos que nunca entregó. Billie Eilish también fue noticia esta semana. La revista Rolling Stone publicó la lista de las 100 mejores canciones de este 2022 y The Weeknd estrenó la canción que hace parte de la película Avatar 2, que también se estrenó esta semana. Conozcan estas y más noticias en laxcali.com. Tefa siempre va en moto. Este no es el último. Falta uno el próximo 24. El próximo 24 es el final. Y ya pasamos a nuestro gran resumen general. Fue un placer estar con ustedes en esta super mañana de sábado. Sigan disfrutando de la música a través de la X96.5. Síganse reportando, programen las canciones que quieran oír más adelantito, porque Tefa ya viene para responderles a través de nuestro WhatsApp y consentirlos también en la tarde de este sábado. De la A a la X, nuestro abecedario musical a partir de las 2 en punto. 318-860-9616 es nuestra línea WhatsApp. Esta es la canción más importante en las 20 en esta semana. Bueno, yo les dije que al parecer este artista iba a ser el que terminaría el 2022 con el número uno en nuestro conteo, y así será. Bueno, así es, por lo menos en este conteo. Veremos qué pasa dentro de 8 días con Harry Styles, que sigue siendo nuestro número uno. Número uno. Say when everything gets in the way.

La X. Cali. Son las 11:57 en la X96.5. Estrena ahora el Chevrolet de tus sueños. Ven a Automar Cali Paso Ancho con 70. Llévalo ahora y empieza a pagarlo en el 2024. Sin pico y placa y además te regalamos la matrícula completa. Para más información visítanos en la Paso Ancho con 70 o llámanos al 312-707-0143. Aplica términos y condiciones. En el sur de Cali, Chevrolet es Automar Cali. Estamos de aniversario y queremos asegurarte el goce de la Feria de Cali. Registra tus facturas por compras iguales o superiores a 100 mil pesos en nuestro punto de información y participa en el sorteo de un paquete doble de diversión para la Feria de Cali, Salsódromo, Superconcierto y Tascas. Aplican condiciones y restricciones. En Pacific Centro Comercial, vive la diferencia. La X 96.5. Colmotors del Valle te invita a darte el mejor regalo de Navidad. Estrena un Suzuki y aprovecha nuestros planes de financiación hasta el 100%. Retoma y entrega inmediata. Visítanos en la avenida Paso Ancho 7799. Aplican términos y condiciones. Suzuki respalda y garantiza Derco. En Navidad regala salud y bienestar. Encuentra en Cutis bonos de regalo, kits y productos especializados. Cutis sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. La X 96.5. Estrena ahora el Chevrolet de tus sueños. Ven a Automar Cali Paso Ancho con 70. Llévalo ahora y empieza a pagarlo en el 2024. Sin pico y placa y además te regalamos la matrícula completa. Para más información visítanos en la Paso Ancho con 70 o llámanos al 312-707-0143. Aplica términos y condiciones. En el sur de Cali, Chevrolet es Automar Cali. En esta época especial, también Cutis contigo está. Con su magia de brindar tranquilidad y bienestar. Droguería Dermatológica. La X 96.5. ¿Sabían que ya se abrió oficialmente el primer Chevy Express de la ciudad de Cali? Bueno, pues nuestros amigos de Auto Superior ya están listos y está ubicado en la avenida Octava Norte, número 13N21, justamente en el barrio Granada. Y cuenta con un área de 750 metros cuadrados, pensados exactamente para su comodidad y disfrute, el de usted y el de todos sus clientes. Así que ahí van a encontrar servicios superiores para su Chevrolet, como mecánica rápida, cambios de aceite, alineación, balanceo, revisión de frenos, mantenimiento preventivo, además repuestos originales y accesorios para personalizar su vehículo. Más información en el 310-622-6590. Les repito, 310-622-6590. Y recuerden que con Auto Superior lo tienen todo. Esta es la X 96.5 FM HJSQ Cali. Más música. Turning you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a

96.5. Al aire.

En la X seguimos volando alto. Y en 280 caracteres llegamos donde estés. Ahora síguenos en Twitter como @laXCaliOficial. Más música al aire. Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin. Feel good, right? Listen. If you smile, then that should set the tone.

To me, Madonna con Pharrell Williams y en la X96.5, las 12 del mediodía, 55 minutos, con un esplendoroso sol. Los acompañamos desde Cali para el mundo, también repletos de más música a esta hora. Y también con mega descuentos en Farmatodo. Hoy pueden disfrutar hasta el 30% de descuento en productos de salud, productos de belleza, productos para bebés, productos para el cuidado personal también. Todo lo que ustedes necesitan allí en un solo lugar. Farmatodo es una experiencia para ti.